¿Y el día qué tal? ¿Tranquilo? Ah, sí, puta, acabo de llegar. Antes no me he bañado, ya le digo a mi señora, tengo que ir allá, tengo que comer con unos amigos, le digo allá y vamos, le digo, ya saqué la moto y me vine ya, pues. Ya. Así pues. Alejandro, hola. Hola, Él ¿cómo es estás? ¿Qué Felipe. dices? ¿Cómo estás? Ahí Felipe. estamos, llegando. Ay, ay, ay. Ya, Pep. Sí, ves como... Sí. Sí, no sé, cuéntanos un poco. ¿Cómo empezaste a aprender esto de hacer La casas? construcción. Bueno, eso yo aprendí para cosas de mi abuelo. ¿Tu abuelo? ¿De dónde era tu abuelo? De ahí, de la comunidad. ¿Cómo se llama la comunidad? Loero. Loero. Ojo, Loero. ¿Tú lo monitorizas? Ya. ¿Y a cuánto tiempo queda de acá? De acá, 1 hora en ese peque. Ah. 55 se da 20 minutos. ¿Con tu abuelo? ¿Y cómo se llama tu abuelo? Lino Maita. Lino. Lino Maita. Yo tenía un amigo que se llamaba Lino Maita. Sí. En Bellas Artes. Lino Maita, Lino igualito. Maita, igualito. Lino Maita Mendoza. Su mamá. ¿Y de dónde eran? O sea, porque tú me dijiste que era, no eran nativos de aquí, ¿no? No. ¿De dónde? Ellos, sus papás eran de allá de la selva de Zambia, ¿no? Si no me Ah, equivoco, Puno, Puno. ¿no? Ajá. Ya. De por ¿Tú ahí. has conocido esa parte? No, no, no. Mi papá también es de ahí, de Zambia, de Puno. Ya. También. Pero nosotros hemos crecido acá adentro. Yo crecí de acá 5 horas adentro. Ah, su madre, caminando. Caminando. Ah, su madre. Y mi papá llevaba ahí víveres para un mes. Llegaba a sacos. Yo crecí ahí, pues, en el monte. Ya. Una semana santa, Semana Santa allá San Juan, digamos, ahí celebramos, nos íbamos a pescar a las quebradas, pues. Pescar, hacer asados en hojas. Ya. Y ahí la leche yo no conocía, pues. ¿La leche? No conocía yo la leche. A mí la leche me hacían de castaña Ya. fresca, le raspaba a mi papá ahí, lo servía en una olla, esa era leche para nosotros. Igual acá el arroz con leche le hacían. Con leche, si no, y con arroz. Allá mi Sí. papá lo hacía arroz con leche, para nosotros era lungrawi. Hay ¿Lumbrao? un grawi, hay una Lumbrao. palmera, tipo aguaje, pero más pequeñas, son negritas. Ese lo machucaba bien, y ese lo colaba, y eso era una leche, pero como tipo chocolate del cacao. Qué rico. ¿Sí? Y eso lo hacía hervir con arroz, pero igualito que el arroz con leche, ¿eh? Solamente, pero más rico es eso que el arroz con leche que hay acá. Está buena, le da el Ah, su sabor. madre, te El sabor quemé. acá lo da rico, la canela, pues el cabo de la arroz con leche. Pero allá no lo echan, pues, ni canela, solamente esa palmera y con el arroz nomás. Igual. Ahí el pan no lo comíamos nosotros, lo hacía de yuca mi papá. La yuca lo amasaba ahí, lo cocinaba, lo amasaba y lo freía. Ese era pan para nosotros, en el monte, en el campo. Nosotros no comíamos pan, no comíamos leche, igual la mazamorra. Que toda la dieta consistía en eso, toda la comida. Toda la comida, pues. Pescado. Pescados, ese sí no faltaba. Esa era mi vida de mí. Era mi vida de mí pescar, ni tallar, cazar animales. Pero para qué era lindo. De ahí, aparte de eso, mi papá. Bueno, nosotros no. Mi papá trabajaba la castaña por años. Cosechaba Sí, castaña. castaña. Por años, ese era su trabajo. Desde la época de enero, juntaba la castaña hasta marzo. A partir de marzo empezaba a hacer secaria, abril, Secaria. mayo, o sea, secar la castaña. Ay, A partir de abril, mayo. Y ahí secaba la castaña, empezaba a pelar y él lo sacaba ya. Sí, cargando nomás, esas 5 horas adentro lo cargaba él. a su madre, ¿qué tal? Yo cuando ya tenía 7 años, ya me vine acá, a la comunidad Loero, A ya a la estudiar, a la escuela. En español estudiaban castellano. Sí, en castellano. ¿Tú ahí has conocido gente que hablaba de Ceja o No, no, no, Jarambut? no, no, no, no. ¿Todos los colonos eran de Sandia ahí? Sí, una parte y una parte eran vecinos de acá de Cascajal, son de que sí, el mismo, los mismos que hablan ahí, es en la comunidad de Infierno. Ya. Yeah. Uh-huh. Pero ya, como ahí acá, hablan que ahí hablan sí su dialecto, pero como no, mi papá no, casi no íbamos por ahí. Son a veces de visita en la época de abril y mayo íbamos a los juegos de intercomunidades. Organizaban un campeonato y que todas las comunidades de esa manera se reunían. ¿Y cómo jugaban? Era un campeonato pues de, digamos, de toda la zona, empezando desde acá Isuyama, Tamopata, Loero, Rechávez, Chonta, Infierno, Cascajal, La Torre, todas esas comunidades. Uh-huh. Se encontraban con los presidentes de las comunidades. Uh-huh. Y organizaban un campeonato. Un campeonato de fútbol, bueno. Uh-huh. Y ahí recién todas las comunidades se unían. Solamente en esa época. Y digamos tenían que ir todos los sábados y los domingos a jugar solo especialmente. A tal comunidad. Y en esa época nomás conocíamos así de visita nomás la comunidad, la gente de ahí, de la zona. Yeah. Uh-huh. Y cada comunidad preparaba sus comidas, pues, ¿no? Yeah. Ya. Pero a base no de acá, sino comidas tipo pescado frito, picuro asado, venado asado, bueno. ¿Y tú ves muy diferente la vida que tenías ahí en la comunidad de Luero a la vida en la ciudad que tienes ahora? Es diferente. Siempre como yo crecí en el monte, bueno, a mí me encanta pues el suri, digamos, hay un de las palmeras que nacen unos gusanitos. Uh-huh, grandes, grasosos. No lo he probado nunca, ¿qué tal? Bueno, el suri es el más rico. Ya. Uh-huh. Es de la misma palmera que te estaba hablando que se hace arroz con leche, de uh-huh. Lumbrawi. De esa ya. Misma palmera nace ese gusano que se llama el suri. Ya. También le entra el aguaje, pero el más rico yo siento es del Lumbrawi. Ya. ¿Todavía lo comen? Sí, hasta ahora, pues, desde la zona, no comen eso, el aguaje, el Lumbrawi y todo. Ya. Uh-huh. ¿Eso es lo que más extrañas de la vida en comunidad? Sí, aparte de eso, la carne de acá de la res es mucha grasa, el pollo es mucha grasa, el ganso es mucha grasa. En cambio, lo de allá del monte es pues carne nomás, no tiene grasa y nada. Ya. Y peor si es ahumado la carne, pues no es diferente que acá de Maldonado. Uh-huh. Bueno, además eso, que es fresco, ¿no? Recién cazado, claro, creo. Recién cazado. Pues. O además, ustedes nomás no cazaban ahí. Nosotros mismos, pues, lo cazamos. Ya. ¿Tú sabes cazar? Sí. ¿Pero cómo cazaban? Con escopeta. ¿Con escopeta? Uh-huh, con 16, uh-huh. Carrucho 16. Ya. Uh-huh. Eso cazábamos. Y ahí mi papá los asaba ahí. ¿Y qué con la organización de la comunidad? ¿Cómo se organizaba? Bueno, ahí se organizaban los como te digo, había un presidente, secretario y tesorero. Ellos, había la comunidad cada 2 años nombraba a uno presidente. Ajá. Rotativo era. ¿Y las decisiones eran en grupo? En grupo, de todos los comuneros. ¿Cuántos eran más o menos? Algo de 40. Ah, ya. 30. Ya, ya. Algo por ahí. Y así, pues, cuando tenía 7 años, ya vine ahí a esa comunidad de ahí. Después de esa comunidad de ahí, acabé mi primaria ahí. Uh-huh. Toda mi primaria. Ya para la secundaria me vine acá a Maldonado. Ya. Uh-huh. Para la secundaria me vine a Maldonado. Y ya pues fueron, así como me acostumbré allá, tantos años ya que malo no me acostumbré pues. ¿También? Sí, pero siempre uno ya como ha vivido en ese ambiente, pescando, comidas más sanas que acá ya pues. ¿Y construían sus propias casas también? Cada uno, ahí no buscaban, cada uno hacía sus casas así como estas. ¿Como la que has hecho? ¿No? Sí, de crisneja, a puro material del monte. Ya. ¿Y esa tradición es familiar? O sea, aprenden. Sí, todos tienen construir la misma casa, con pura crisneja, con pura pona, y con puro guaseí, y con puro balos de redondos. Ah, es como una tradición. Uh-huh. Pero hace como 5 a 7 años atrás hacían eso. Ahora ya lo están modernando, como ha aparecido la motosierra, ¿no es? Claro. Ya están, sí, normales de casas de hoja, pero el problema del piso ya no es ya de pona, sino lo hacen de madera ya. Uh-huh. Pura madera cuadrada ya, ya no es de palos redondos, ¿no? Y aparte que eso, ahora ha llegado Inrena ahí, uh-huh. Y hay guardaparques ahí que ya no dejan cortar ni un palito ahí ya. Ah, ya. Ya no dejan cortar ni un palo, para que saques madera así, tablares, tienes que sacar permiso acá en Maldonado, ir con tu permiso allá, allá se te supervisan y ya recién puedes cerrar las maderas que tú quieras. ¿Y eso se respeta o no? Sí se respeta, porque ahora, primero, como un año antes que entraron, la gente siempre se ponía brava, como no va a poder cerrar para mi casa, pero ahora ya, poco a poco, como aparte de eso, ya la misma gente de Inrena aumentaron más gente, bien en la orilla, bien donde se viene el colectivo, donde se ve toda la comunidad, toda la orilla, ahí ha hecho su campamento. Y ahí ya no puedes pasar ni de noche ya. Pues. Así ya respetan todo. Tienen que sacar el permiso obligatoriamente para poder cerrar las maderas. Ya, y... y así pues. Y bueno. Ya son casi como 7 años que tengo acá en Maldonado. Ya pues. Ah, 7. Yo pensé que tenías un poco más de tiempo. No, 7 nomás. Sí, para más, mayormente por la madera. Siempre está por el monte. Pero solo eso te dedicas ahora, ¿no? Ahora son 7 años que tengo construyendo casas, ¿no? Pura casa. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 28 años. Ya. Saliste el 22 más o menos. ¿Diga? A los 22 más o menos saliste. Sí, a los 23 años ya empecé a quedarme acá en Maldonado, a hacer construir casas. ¿Y cómo se allá se curaban de alguna manera también? Ah, sí, la pintura de víbora, por ejemplo, que ya no utilizamos así, que ahora que hay este pastillero, hay unas plantas, especialmente la picadura de víbora. Ya. Y ya pues ese lo echaban ahí, aparte de eso, dietabas un mes, pues no podías comer nada, solo así te curabas, porque si no la medicina... Pues, ¿nada de nada? Nada de nada, nada de lo que es condimento, ni cebolla, ni carne, nada, solamente agua y sal nomás. Ya, ¿quieres echarte eso o no? Bueno, no, a mí no, ¿te acostumbraste? No, no me irrita ya. ¿Cuántas casas has hecho? Bueno, yo la primera casa que hice, yo hice para mí. Para mí. Y ¿en dónde? La ayuda de ni mi papá ni mi mamá, solo yo. ¿Te independizaste? Sí, yo agarré de mamá, acá voy a hacer mi casa, y ahí yo hice mi casa de madera. ¿Solo escogiste el lugar y ahí decidiste hacerlo? Lo hice. ¿Y a qué edad fue eso? Ese fue a los 18 años. 18 años hice mi casa aparte, porque siempre una mamá ponía la música y dijo, apágame esa música. Y no me gustaba eso. Ya digo, tanta bulla me haces. Y para que no salga el sonido, yo también hice una casa así, bien cerradita, un cuarto de pura madera, con cielo raso, y ya pues no salía tanto la bulla, pues el sonido entonces. Lo hice para acá en mi casa, así ni siquiera más bonito que de mi mamá. Yo solo he sacado los horcones, yo solo he sacado la crisneja, todos los materiales, yo solo he cargado más. Yo he techado solito, así como acá construí solito. ¿Y esa manera de construir casas, tu abuelo la trajo de Sandia o eres de la zona? De la zona. Ya. Ya, puro. Hasta las casas de Calamina ya lo he hecho con palos redondos, así, típico, no lo he hecho así como acá, como era cuadrada, nada. Pero ya, pues, de mi abuelo yo miraba que construía las casas. A él lo buscaban a todos sitios, a todas las casas de ahí, él era el que iba ahí a dar las medidas, cómo tenía que ser, hasta incluso la casa de mi papá, pues iba ahí. Mi papá casi no sabía, entonces mi abuelo iba, me tomaba las medidas, lo hacía, y yo ahí viendo no me aprendí. Ya, claro. Ya, pues, ya, y como te digo, hice yo mi primera casa, ya basta suficiente, que hice más bonito de ahí de toda la zona en mi casa, ahí lo pinté bien bacán, haciendo raso, con hoja. Y ella me buscaba ya para construir en la zona ya. Ya. Ahí en la zona hacía las casas ahí. ¿Pero tú solo la construyes o tú también diseñaste tu forma de casa? También. Yo diseñaba las formas, pero el dueño me decía, siempre hay un intercambio. Me decía, sí quiero. Ya algunas partes ya me decían dónde va a ser el cuarto. Pero la casa, el modelo, ya yo lo sacaba, porque a base de los metros yo tenía que cobrar por metros cuadrados. ¿Y cuánto te demoraste para hacer tu casa? Yo mi casa me demoró 2 meses. ¿En 2 meses? Sí. Porque yo solo, no le digo, solo tiene que cargar mis horcones de lejos. No, pero es rápido, 2 meses, ¿no? Para uno solo. Para uno solo, claro. Rapidísimo, pero sí parejo, todos los días ahí estaba preocupado. ¿Y cuánto dura una casa así? Así como esta, 3 meses era. Esta casa, 3 meses. Demora en hacer. Demora. ¿Pero cuánto dura el material en deteriorarse? El material, la crisneja, normalmente, antiguamente, como tejíamos nosotros, para mí, nosotros al momento de fresco, lo ajustábamos bien. Ahora lo tejen ya para negocio, pues así nomás, tan, sin ajustarle. Y cuando seca esa hoja, le giras así, un espacio de este tamaño se queda. Y esa hoja te durará, de ahí no me equivoco, de 8 años lo máximo te dura esta aquí. Pero antiguamente duraba 20 años. Ah, 20 años. 20 años una casa de hoja. Ya, ¿y nadie ahora amarra las hojas así? Ahora nadie. ¿Tú? Solamente para uno, para mí. Sí, claro. ¿Demora bueno, más? Claro, bueno, yo puedo tejer, a mí, así como yo sé tejer, a mí me dura pues años. Ay. Bueno, como yo no los hago para vender, solamente para mi uso personal, ya pues. Pero los que he comprado ahora, para todas las casas que he comprado, es de esa hoja. Pues. Uh-huh. Lo tejen así nomás, a lo rápido será pues. Y ya cuando seca eso lo haces así, se corre bastante. ¿Y cuál es la casa más grande que has hecho? La casa más grande. Porque bueno, todas las casas son más o menos. Más o menos, todas las casas es de 5 por 9. 5 por 9. Esta es grandecita, ¿no? Esta acá es grande, por lo que es de 2 pisos. Y esta es la más habitaciones que he hecho. De acá. Ah, mira. Y esta es la más, la más complicada que me ha salido porque tiene diferentes ángulos y modelos. Uh-huh. Y eso ya. Es Alexandra lo diseñó. Ese lo ha diseñado Alexandra. Sí, no, Alexandra no. Ya. Uh-huh. Y ella me decía, yo quiero así. Pero esto digo, en parte lo he ayudado, ¿no? Uh-huh. Ya, bueno. Y ella me dice, bueno, los dos le hemos hecho casa. ¿Y tú has ido a Lima alguna vez? A Lima no. Ya. A Cusco no, me fui. A Cusco. ¿Qué sí. tal? ¿Qué te pareció? Sí, muy bonito el clima, pero no me acostumbré por el frío. Allá, pero las casas, las costumbres de la gente. Sí, las costumbres sí me han agradado, pero lo único que no me agrada es el frío. Ah. Hay mucha gente de Puerto Maldonado que va a Cusco, ¿no? Sí, van siempre bastante. Y viceversa, ¿no? Gente de allá que sí. mira cada acá, gente que viene a vivir acá. Sí, jala gente. Digamos, yo me voy de viaje, ay, llévame. Siempre mi mamá se traía. Sí, quiero ir a conocer allá la selva. Venían y ya se quedaban acá, ya no regresaban. Ya hasta ahorita radican ahí en la comunidad. Tienen su ganadería, personas. ¿Ah, que, sí? Sí. Y ya, pues, personas que vienen de allá. ¿Y es muy difícil venirse a vivir acá? No. Por ejemplo, conseguir un poco de tierra, ahora construir una ahora casa. Ahora, en este tiempo, sí, ya es difícil ya. ¿Por qué? ¿Qué ya pasó? Todos tienen dueños, todos está localizando. Todo el río ya está ya con parcelas ya. Todos tienen dueño. ¿Todo el río? Sí, hasta los de acá, como un día fuera de bordo. Wow. ¿Y quiénes son todos los dueños? Todos los comuneros. ¿Comuneros? Sí. Ah, la última comunidad que está es del infierno más allá, que es buen. ¿Infierno? ¿Así uh-huh. se llama? Sí. Ahí está ya, pues, el albergue. ¿Cómo se llama? Hay 2, 3 albergues ahí. ¿A cuánto tiempo está infierno por tierra? En autoterapia, media hora. ¿Un motocar también? Motocar también. ¿Entras allá o no? Sí, llego. Quizás podamos ir después por ahí. Conocerlo. Sí, en auto está a media hora, como te digo. Pero por los comuneros, gente, no sé, del extranjero, gente de otros lugares de Perú, no han... Sí, llegan ahí. ¿No separan tierras por acá también? Por acá sí separan. ¿Sí? ¿Mucho? Ahora ya hay, sí. Pero ahorita hay unos, si no me equivoco, de Andes, está ahí, hay un mariposario, pues. Ya. Ya ellos han comprado un terreno de, justo de un amigo que nosotros conocíamos, te vendí toda su área y ahí ya siembran. ¿De cuántos metros, José Luis? De 300 metros de ancho por 1000 de fondo. Ah, es un kilómetro. ¿Y cuánto? Uh-huh. ¿Cuánto el metro cuadrado? Bueno. El metro, en esa época, le ha dado, no me equivoco, en $3,000. Ya. Ese año. ¿Qué? ¿$3,000? Sí. ¿Por todo eso? Por todo. Por todo eso. Pero en ese año, pues. Claro. ¿Qué año? ¿Qué? Estoy hablando de acá, es 7 años. 7 años, pues. ¿Y ahora tú, eso se ha triplicado o más? No, ahora sí, se ha triplicado. Ahorita los terrenos están valorizados acá en 10.000, 15.000. Yo supongo que por lo de la construcción de la carretera debe haber más interés. Ajá, pues, de la carretera y aparte de eso. ¿Y tú qué piensas de la carretera, Alejandro? ¿De la carretera que está sí, viviendo? Sí, o sea, si aperturan esa carretera, o sea, sería mejor que... que el impacto acá en... Por una parte es mejor, porque habría facilidad de ir a conocer sitios, lugares, ¿no? Sí. En otro, bueno, habría mucha... más más corrupción, más delincuencia, porque que ya se está viendo sin haber aparecido, sin acabar. Eso es lo que más temen acá. Sí, acá, ¿no? Más. Porque es bien tranquilo, dejas acá todo es bien abierto. Tranquilo, dejas todo abierto. Como te digo, antes dormías ahí en la plaza, te dormías ahí, no te sacaban, no te robaban nada, te duermes ahí tranquilamente, te pueden asesinar o te pueden dejar calato. ¿En la plaza acá nada más en ¿sí? Puerto Maldonado? Sí, no, por todos los sitios ahora, por los sitios más lejanos. Y aparte eso con tantos, hace poquito nomás aquí en la carretera rompió los que era tan tranquilo, pues han asesinado, pues ya pues la gente con eso ya tiene miedo y andar de noche, claro. Bastante miedo tienen a andar y así, además que por acá hay poca policía, ¿no? Sí, poca seguridad, ¿no? Que yo sepa, hay creo como 2 patrulleros, ¿no? Sí. Hay que temerle más a la gente que al Tunchi. De esa parte, sí. ¿Y tú has tenido experiencia con eso? ¿Con el Tunchi? O el ¿cómo es el otro? Chuyachaki. Chuyachaki. Sí. He sentido. ¿Sí? Sí. Con mi papá. Son los únicos dos, ¿Qué conoces tú de esa parte mitológica? Ay. De mito? Bueno, esa parte yo lo viví y, bueno, creo, ¿no? Porque lo viví. ¿Sí? Porque he estado en una culpa inmensa. Ya. Una noche, y cuando sentimos, sacudió en medio monte de acá 4 horas adentro, ¿no? Y se cayó la linterna de mi papá, la escopeta, todo se cayó debajo. Hemos bajado en oscuro. Oh. Mi papá me dice, ¿sabe qué? Esa es la madre del monte. Si no es la madre del monte, el Chuyachaki. Así que ya sin ni alumbrar nada, así en los costados, mi papá me sacó de ahí y me trajo al campamento. Ya, pues, en medio monte, ¿quién te va a sacudir tan fuerte? Si no hay nadie ahí adentro. Claro. Ya, pues mi papá me dijo, ya no es a ratito, sino para que no me asustar, porque no me asusté, me dijo en el campamento, ya me dijo, ya sabes que es el madre del monte. Ya, pues, he vivido eso. Ahora el Tunchi, bueno, el Tunchi es en noches oscuras es pesado. Si digamos te atropellas en el camino, eres malo cuando le remeras, ¿no? Bueno, le imitas a silbar a él, pero si no... ¿Cómo silba? Bueno, el Tunchi silba... Hay dos. Hay uno de 3 y hay uno de 1 solo. Un solo silbido. Fin, ese es el malo. Y hay otro. Fin, fin. Ese es. Son 2 clases de aullido del Tunchi. ¿Y cómo es? Fin, fin. ¿Agudo? ¿Muy agudo? Sí. Y el otro es 1 solo. Fin... ¿Y cuánto dura ese? Será pues... ¿Cuántos? Unos 5 segundos. 5 segundos. Ah, es larguito su silbido. Sí. Es largo. ¿Y, pero qué es lo que te hace? O sea, ¿qué es lo que...? Solamente juega contigo, con tu... Te hace perder, ¿no? Bueno, ese te hace perder es el maniquí. Bueno, entonces pasa nomás. Si digamos ahí te escuchamos un silbido por acá, que está bien por el camino, te metes al canto de la carretera o del camino que hay, pasa. Ya más adelante silba ya. Ah, mira. Normal. Pero si te has parado ahí y le has intentado enfermerar, sí te causa daño, te da vómitos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién? Al toque te da vómitos. Si te pasa eso, ¿cuál es la manera de curarse? Bueno, ahumarte con el cacho del ganado, ya. Con bastante tabaco y ya. ¿Tú lo puedes hacer solo o sí, solo. Tiene que ser un chamán o algo así? Bueno, solo lo puedo hacer, pero si ya... Obviamente hay personas que... Ahí en la comunidad, por ejemplo, hay una persona que hay... Que siempre cura asustados de bebitos, cura así... ¿Hay buenos curanderos acá? No, ya no hay, habían, ya han firmado ya, dos, ya. Tres comanderos. Porque dicen que habían diferentes clases, ¿no? Uh-huh. Algunos que curaban y otros también que, como que hechizaban o algo así. Sí. Sí. Y bueno y malo. ¿Tú has conocido? Bueno, yo he conocido a los que mi papá me ha llevado, eran buenos, de los malos no. Dice que de los malos abundan allá en por la sierra, me dijeron. Ya, por la sierra. Uh-huh. Paco. Sí. Y eso se aprende igual que aprendiste a hacer las casas de... De familia. No, de eso sí no sé decirte porque ahí esas personas no enseñaban. De persona a persona. Solamente ahí como miraban cómo hacía el preparado, uh-huh. Ya en la familia ya uno ya no iba ahí, sino eso más, agarraba el cacho, lo raspaba y un pedazo de tabaco ahí, eso lo ahumaba en carbón y ahí lo pasaban, ya no iban ya al doctorante, ahí nomás lo hacíamos. Claro, claro. Uh-huh. ¿Y en el caso del chillachaqui también te causa vómitos solamente eso? Okay, no, ahí sí no, ahí no. Solamente ahí te... Después de una semana, sí, ya te sientes algo mal, algo como si te hayan golpeado, te hayan paleado, algo así te sientes. Y aparece unos moretones ahí, como si te haya pegado una persona. Pues. ¿Sí? Uh-huh. Pero a veces no hace daño necesariamente, ¿no? Solamente no. Se le siente y uh-huh. Ya. Una persona que ya conoce ahí el sitio, ya no le hace caso, no, normal, andas. Si no le has molestado, no le molesta. Es igual que una víbora, si una víbora un animalito. No le has molestado, él no te hace nada. Pero a ver, molesta con un palo, se pone bravo y es capaz de saltar y te muerde. Pues. ¿Tú te debes haber cruzado con víboras? Sí, un montón de veces. Aquí, ¿venenosas? ¿No? Sí. A su madre. Acá la más grande es pues la Xuxupi. La Xuxupi. Uh-huh. Que está por el monte, ¿no? Está pues por el monte. Ahí todavía ahora. Uh-huh. Y así pues. Y acá también a la madre del río tiene un nombre. Madre del río. No. Solo que, bueno, cuentan antiguamente mi papá, mi mamá, que a este río le han puesto. Madre de Dios, porque según que han visto una virgen ahí en el río, sí. Madre de Dios, y de esa manera quedó con ese nombre. Dicen, ¿no? Mis papás. Ya. Solo así lo creen, ¿no? Pero de acá del río Tamopata no. Ya. Sí. Ah, del río Tamopata no. La de... El río Tamopata, digamos, está limpio de esas cosas. Sí. Tambo, ¿qué quiere decir? Tambo. Sí. Tambo llaman a una casita, sí. Claro. Una casita. Y pata. Uh-huh. Bueno, pata tiene de significado de los animales, de la gallina. Pata. ¿Qué será? Bueno, no, ¿a qué le habían puesto, no? A este río Tambo Pata. Debe ser de ceja o a jarambut eso, ¿no, Johan? Pata. Quechua. ¿Quechua? Claro. ¿Y cuál ha sido lo más lejos que ha sido? ¿Acá en el río? ¿Tiene nombre de ceja? Ah, tiene otro nombre de ceja. Nombre de Alejo, ¿no? Este río, sí. ¿Cómo se llama? La verdad no me acuerdo, pero lo ya. Que deben saber de este los río infierno. Es los infiernos, porque ellos son... Creo que vamos a visitar el infierno. ¿Qué le llaman infierno? Bueno, infierno no sé, la verdad. Ahí los comuneros de ahí deben saber. Vamos a preguntar. ¿Cuál ha sido el lugar más lejos que te ha sido de acá? De acá, hasta ahorita que he surcado acá, sí, bastante. A Baltimore, la comunidad de Baltimore, pasando bien. Infierno todavía. De infierno pasas la torre, de la torre falsas a Baltimore. ¿Y hasta qué hora hay carros para infierno acá? Hasta las 6 de la tarde. Ah, ya, y de regreso. 6 a 7 todavía. Quedas, ¿no? Me van a seguir ahorita. Sí. ¿Y has cruzado el río? Sí. He cruzado nadando, he cruzado nadando. Oye, ¿y el ¿cómo se llama? ¿El canero? Sí. ¿No pasa nada con el canero? No, es peligroso cuando está en la agua colorada. ¿Agua colorada? Peligroso. Sí. Porque nosotros nos hemos bañado acá calatos, tranquilos. Ahora no pasa nada, es verano, está clarito el agua. Pero cuando está el agua colorada mismo, hay una época en que baja colorado este río. ¿Colorado? Uh-huh. O sea, ¿cómo colorado? Casi rojizo. Uh-huh. Casi rojizo es el agua. Precioso. Uh-huh. Ahí está. Y ahí están los caneros, ahí sí que hay bastante. Pero ahorita no. Ahorita no, mayormente sí, a partir de enero. Enero, febrero, marzo. Enero, febrero, marzo, no te metas al agua. Sí, no. Yo lo he vivido. Ni con short te metes. No, porque un día yo me metí, sí, aparecí así, cuando sentí las pegadas y salí a la bola corriendo, algo de, sin mentirte, 20 caneros que en la pierna. ¿Cómo estaban metidos? Así, pegados, pegados en la piel. ¿Son como sanguijuelas? Sí, como sanguijuelas, y yo lo saqué. ¿Chupan sangre? Sí, lo saqué y te prendió. Imagínate, una vez, igualito, mi amigo se metió cuando estaba turbio. Pucha, ¡ah!, gritó. Cuando salió ya le había roto el canero, ya con un pedazo de la pierna. ¡Ah, su madre! Cómo salía la sangre. Pues desde ahí yo, cuando estaba el agua así colorado, que estaba humando, me metí. No son peces, ¿no? No, son peces, pues sí, pero... ¿qué te puedo decir? Son... La boca es medio áspera y es cuando te prende y te rompe. Pues, ya, te rompe. Es como una piraña o una... Sí, algo por ahí. Ah, mira. Sí, acá, pero acá hay, la gente dice que se mete al ano, ¿no? Sí. Tranquilamente, pues, si estás calato, se mete. Pues. Claro, sí. Pero es la creencia. Pero lo que quieren es comer carne, sí, nada más. Carne, nada más. Ya. Comer carne, nada más. ¿Y en este río qué más hay, Alejandro, que tú sepas? ¿Qué peces, qué especies hay? El pez más grande acá en el río Tambuete es el saltón, que pesa 400 kilos. Wow. ¿400 sí, kilos? Sí, sí. Yo he visto, pues, ahí en mi vecina abajo, que hace un pescado. Algo de, sin mentirte, 2 metros y medio. 2 metros y medio por algo de 60, 70 centímetros de ancho. Pucha, que ese lo han tenido que jalar entre cuatro. Sí. Uh-huh. Que a la canoa casi lo voltean, una canoa grande. ¿Y eso por dónde hay? Más allá, al fondo. En invierno hay acá. En Maririos debe haber, ¿eh? También en Maririos he visto que han chapado una vez de medianos de 250 y de 300 kilos. Bufeos no hay por acá, ¿no? No hay. Su diablo. Uh-huh. Sí, ese es el pescado más grande acá, el saltón. ¿Y tú has visto algunos animales raros así en la, no, la selva? No. No es como eso, dicen que han visto animales que no están registrados. No están registrados. No. De esa parte, yo que he andado por todos los ríos y acá he estado en la selva, no he visto animales raros. ¿Y otorongos? Sí, he visto. ¿Sí? Otorongos sí he visto. ¿Por acá cerca? Sí, acá en la comunidad de Loera, nomás mi papá, una noche... Estamos cazando así de noche, de oscura, y cuando sentimos, mi papá hace un tiro y yo me fui a ver, y me viene en oscuro, pues, el tigre, mira, pásame los cartuchos. Cuando ni la nerviosidad será del susto, ni le ha disparado bien a un lado, que los tigres estaban rabiando ahí. ¿Sí? Sí. Nosotros, y como la escopeta no tenía ¿qué te puedo decir? Resorte, o sea, no tenía botador. Uh-huh. O sea, para recargar rápido, ya pues hemos tenido que correr al campamento. Al día siguiente, ese mismo rato, hemos venido algo de toda su familia y mi papá con escopeta. Hemos ido a revisar al tigre que le han disparado. Cuando hemos ido, ya no había el tigre que estaba disparado. Sí, había la sangre nomás ahí, pero hemos buscado al día siguiente con perros y ya, no lo hemos encontrado. No. Solamente la habrá herido y se ha ido. Pues. Pero sí, hay bastante. Pero esta parte no. No, acá caimanes, no. Caimanes tampoco. Caimanes sí hay acá, pero pequeños. Pero no hay grandes, ¿no? Sí, irán los grandes. Se corren. Uh-huh. Ya ves, sí. Gabriel, te has soñado con caimanes. en esta parte hay muchos caimanes, ¿no? Acá sí. Hay bastante caimanes. ¿Y la anaconda? No, hasta ahorita yo que andaba en el monte no he visto. Yeah. Boa de tierra, sí. Boa de tierra, la que tiene manchas. Uh-huh. La que tiene manchas, sí, pero la boa del agua no he visto. La andado... chuchupa es constrictora también, creo, ¿no? O sea, te a él le persiguió una vez. Sí. ¿Sí? ¿Te persiguió? Cuéntese. Cuando estaba rozando un chakra ahí, en la zona, bueno, ahí estaba rozando y estaba bajo unos bijaos, que yo no me daba cuenta. El bijao después es un arbusto bien grande, cerrado, ahí bien tupido, ya, pues, estaba macheteando y la haré herir, pues, ¿no? Y que cuando se paró y ya se me vino para encima. Y ya pues yo corrí sin mirar atrás, cuando volteé seguía corriendo la víbora. Mi papá me dice, bota tu gorra, pues yo boté la gorra. Nada, no le he hecho caso ni a la gorra. La cosa que ya algo de 20, 30 metros me había corrido. Y ahí pues que me ha corrido ya mi papá, no lo pierdas de vista, me dice ahí quédate. Me he quedado ahí y él se ha ido a traer el rifle. Pues. Ya con rifle lo mata mi papá. Oh, ya. Sí. Pero hay bastante, hasta ahorita incluso. No hace poco, hace 10, 15 días he visto una que ha cambiado de cuero, de piel. Uh-huh. Tremenda, chuchu, acá nomás cerca, nomás acá. A 45 minutos de Surcán, Peca. He visto. Hay bastante por esta zona. Y bastante, bastante, porque bastante han muerto. Los comuneros ahí he visto yo que han matado grandes. Así mismo sigue habiendo. Si mi papá una vez ha encontrado de acá 4 horas adentro, 2. A uno lo han matado y a uno se ha ido. Pero no, esos animales no atacan si no les haces nada, ¿no? Si no les molestas, no, no te atacan. Si les molestas, ya sí, tienes ahí, que matar, te persigue. Si no te mata a ti. Sí, si no te mata a ti. Y así pues. La próxima va a tener su cuero. Ya tenemos su cuero para ponerlo de adorno en el lugar de adorno. Ya. Y solamente has visto esos animales, ¿no? Solamente has visto una vez nada más te ha perseguido, ¿no? Una vez no me ha perseguido. Pero ya he visto bastante. ¿Y caimanes no te han perseguido nunca o nunca? No, no. Caimanes no. Sí he visto grandes acá en la zona, pero nunca me han perseguido. Pasamos de día así por el cantito con canoitas. Ahí están echados. Sí, ellos más bien se ahuyentan. Ven este bulla y ya corren al lado y se meten. Pero de atacarte así, no. Igual es en realidad con la boa también, ¿no? O sea, llévese con todos la boa. Todos huyen casi, ¿no? Sí. No hay que te mira y que te atrae y te agarra, ¿no? Porque mayormente mi papá me decía, la boa tiene imán. Nosotros de miedo será para no ir arriba. Tiene imán y te va a cazar la boa. Nosotros pensábamos sí, que te hipnotiza, ¿no? Sí. Pero mi papá decía otra vez, tiene imán, cuando te ve te va a jalar, o sea. Se puede cortar con un machetazo, ¿no? Sí. En el aire. Uh-huh. Bueno, así ya de esa parte también por el miedo a veces, la boa, no íbamos al río casi ya. Bueno. ¿Y en esta zona no hay muchos temblores o crecidas así fuertes de río? Años atrás había bastante. Creciente fuerte, con sonidos, pero ya como sonaba el río, ahora ¿así? No hay. Sonaba sí, fuerte. Más bravo era antes el agua. Ahora ya no hay, no he visto creciente así hasta ahorita, más que la última vez que ha crecido, pero ha sido sí, leve, ¿no? Uh-huh, leve, así pero no asustó. Como las que he visto. Sí, sí. Asustó, estaba así. Todo esto era palo. Palo, bien. Palo, venía desde la vuelta así con una ferocidad. Y a la gana estaban las canoas chapando palo para madera, ya. Porque cada palo que les tocaba eran más o menos unos 500 soles, claro. en dinero. Y después luego vino así que parecía el mar, así sonaba el oleaje. A mí me daba miedo porque dije en algún momento me quedo sin todo esto. Sí, porque esto se miraba para espalizada. Sí, feo era. Yo ojalá toma fotos. ¿Y suena? ¿Suena cuando crece? Sí, sí suena cuando corre. Pero había más antes, más años. Era más eso. Más fuerte. En medio río levantaba un ola. ¿En medio del río? Sí, eso es lo que sonaba. En todo el río había reventazones de agua. Se da el golpe de agua, no sé, pero sonaba bien fuego. Nacía unos reventazones en medio así. Y suena, pues. Eso es lo que suena de acá. Digamos, estar de acá adentro a 100 metros de río, clarito. Estás escuchando cómo está sonando el río. Y aparte de eso, antes habían más árboles y este era más angosto y caían desbarrancadas, pues. Caía la tierra y ese era un sonido, pues. Como un trueno. Hay zonas en que atribuyen eso a serpientes, a boas enormes que viven debajo del agua, que tienen cuevas subterráneas. Sí, ¿tú has escuchado algo de eso? No. Sí, he escuchado por acá que último, vamos a contar que por acá por debajo de esta bomba hay una cueva, que ahí hay una fiera, cuando varios abogados han ido acá por este río y han venido unos buzos a buscar y han visto que hay un túnel por ahí debajo. ¿Ah, sí? Sí. Es que la gente desaparece simplemente. ¿Y el túnel es inmenso? ¿Grande? Dice que es grande, sí. Grande. Pero bueno, me han hecho asustar, por ahí los que viven de la plaza dicen que por debajo de la plaza está pasando el túnel. Por la plaza, debajo. Ajá. De la plaza. Y ese túnel llega, madre de Dios. Sí, Sí, pues es lo que dicen, que, sí, que viven serpientes grandes. No solamente, bueno, en esta zona no sé, pero yo había leído que en varias zonas, incluso de Brasil, de la Amazonía en general, Amazonía, ¿no? Hablaban de eso. Decían que era la Yacumama. Ah, la Yacumama. Es la madre de la cocha. Dice que cuando se mata a la madre de la cocha, muere la cocha seca. Sí. Sí, sí, que tiene que ver con la... con la biodiversidad, sí, y con todo. Sí, porque parece que cuando hay una boa en una cocha, va buscando siempre ojos de agua y esa cocha nunca seca. Porque la misma boa se mantiene de que los ojos de agua siempre le estén brindando agua. Claro, tú llamas ojos de agua a los canales naturales. Con los canales. Sí, los canales naturales de agua. Por ejemplo, aquí si nosotros cavamos, ¿no? Encontramos ojitos de agua. Pero tendríamos que cavar un montón de espacio. Por ejemplo, cuando recién empecé a hacer ese laguito, había un canalito. Pero son canales muy temporales. Entonces, por un ratito nomás te dan agua, pero luego se seca. Entonces, supongo que eso pasará con la Yacumama, ¿no? O sea, ellas buscan, ve que se secó, buscan otro canalcito. Sí, tiene sentido, porque lo asocian mucho con la relación con del mantenimiento del ecosistema, ¿no? Sí. Y y estos canales que dices, ¿son subterráneos, unos amigos, o solo por la superficie? No, canales, sí, donde se cree, son subterráneos. Pues. ¿Subterráneos? Sí, sí, son buzos. Entonces es cierto, van por abajo. Sí. Claro, son subterráneos. Sí. ¿No? Porque en todos los barrancos, digamos que hay acá de 50, 60 metros, a media altura, hay agua. Y poniéndolo ahí donde la parte de comunidad de donde yo vivo, no toman agua de arriba, sino toman de ojos naturales. De los ojos de agua nomás toman. Sí, eso nosotros llamamos ahí, esto lo llamamos, porque hacemos, y ahí nosotros lo ponemos tipo tubería y cae a una altura, digamos, de a la altura que tú quieras para que te puedas bañar, y cae un montón de agua. Y ahí, y el agua esto es blanquita, bien cristalino. Y ahí no tomamos agua nosotros del río, puro es agua de ojo, ¿no? Agua y es bien heladita, pues, sí, el agua. Ojo de agua, bonito nombre, ¿eh?